12 ahora, nos separan de las 12 del mediodía. En la mañana de este miércoles vamos a quedarnos con la Escuela de Salud. Ya saben que cada mitad de semana, nosotros aquí en la Sintonía de la Mañana y en Radio Brique, abrimos los teléfonos a los oyentes de esta casa para que, a modo de consultorio, realicen sus preguntas en torno a cuestiones sanitarias. También pueden proponer temas si lo desean y hablar, bueno, pues de todos los aspectos que están relacionados con la temática que solemos tratar nosotros en la Escuela de Salud a través de diferentes secciones. Hablamos de actualidad, hablamos de hábitos saludables, hablamos además también con distintas personas que son noticias en el ámbito de la salud y resolvemos también las dudas que puedan tener nuestros oyentes con ese consultorio. Hoy en la Escuela de Salud vamos a hablar sobre diferentes temáticas, pero de ella, bueno, pues nos las va a explicar mucho mejor Antonio Rodríguez Carrión, que está con nosotros. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. Y ya le adelantamos que hoy vamos a tener invitados también. Bueno, vamos a contar con invitados. Lo hacemos de manera también ocasional, ¿no? En la Escuela de Salud, de vez en cuando, pues solemos contar con profesionales dentro del marco sanitario que nos explican los proyectos en los que están inmersos o que abordan temáticamente su profesión. Y eso, bueno, pues es lo que vamos a hacer nosotros también en el día de hoy. Pero antes de nada, quería saludar, ¿no? Pues sí, este pasado sábado tuve la ocasión de asistir a un evento, en fin, que entrañable para todos los vecinos de Brique, como fue el reconocimiento a Antonio Rodríguez Agüera, que cumplía los 80 años de edad, y en fin, fue también motivo para encontrar muchos amigos, muchos conocidos, y entre ellos, por supuesto, don Manuel Pérez Tastó, íntimo amigo. Como todos saben, bueno, o los más jóvenes a lo mejor quizás todavía no lo sepan, fue director de la ONCE en Ubrique durante muchos años, pero además todavía, aunque se jubiló, pero tiene un protagonismo especial, ¿no? Aparte de ser hijo predilecto de, bueno, hijo adoptivo, adoptivo de Ubrique. Su Bartolo. Exactamente. su actividad de la papiroflexia, la jardinería y sobre todo en la ayuda a los colectivos culturales y deportivos de todo tipo es permanente. Y en fin, y se me vino a la mente que en esta actividad de colectivos que son ayudados por otros, vi la semana pasada en el Diario de Cádiz una cosa que yo ya sabía, pero en fin, que se repite todo el año, y es, por ejemplo, lo de vacaciones en familia de la Fundación López Mariscal, que en fin, una cosa que ya se está haciendo como me refiero que como una cosa habitual, que gracias a Dios que no es una cosa puntual, pero y también se me viene a la mente los premios, por ejemplo, los premios académicos que otorga la Fundación de la Familia Valle de Piña. En fin, yo creo que son ejemplos que ojalá se sigan multiplicando en Ubrique y que es un orgullo para todos los ubriqueños tener estas instituciones aquí en Ubrique. Bueno, vamos con las noticias sanitarias, vamos a comenzar, con la actualidad sanitaria, en realidad, y vamos a hablar sobre actualidad local principalmente, ¿no? Con taller de primeros auxilios que se van a llevar a cabo en los colegios de nuestra localidad, en dos centros educativos, en concreto mañana jueves y el viernes. Pero yo, antes de quedarnos con esta actualidad local dentro del marco de la salud, te quiero preguntar por el coronavirus. No puedo evitarlo, porque es que ha cerrado Rusia la frontera a los chinos y ya esto como que está tomando ahí un aspecto un poco, en fin. Esta mañana estaba desayunando y estoy escuchando las noticias ya, y ya van pues multiplicándose los casos. Parece ser que está como un poco controlado, pero por otra parte las defunciones siguen produciéndose, y no sé si fue ayer o anteayer, se daba la noticia de que había, me parece que eran 200 o 300 sanitarios afectados. El director del hospital de Wuhan entre ellos. De uno de los hospitales de Wuhan ha fallecido, además. Así que, pero de todas maneras, las autoridades sanitarias mundiales refieren que hay que estar alerta, pero que no hay que cundir el pánico ni mucho menos, sino simplemente que hay que estar alerta, pero que esa alerta ya la darán las autoridades sanitarias. No tenemos tampoco que estar nosotros detrás de la televisión, de la radio, de la prensa, a ver si ya está en España. No preocuparse, que si hubiera algún caso complicado en España, alguna situación, ya los centros de salud, los hospitales y demás lo darían el aviso. Hay una web por ahí, después te voy a explicar cuál es, te voy a enseñar cuál es, que te va marcando los números de fallecidos y te va poniendo con un número en grande en rojo y el mapa, y te va diciendo tanto, si ese número va fluctuando. Y claro, bueno, lo digo por lo de la creación de la alarma. Tiene, ¿no?, que crear una neurosis, ¿no? Neurosis es cuando una persona a un tema, a un problema, le está continuamente dando vueltas sin justificación. Hombre, porque si está justificado, pues claro, tú le das todas las vueltas del mundo. Pero que realmente es un caso que es muy importante, este del coronavirus, esta modalidad de coronavirus. El otro día salió un programa en la tele por la noche, muy interesante, donde un científico, un médico español que trabaja en Madrid, dijo que él lleva 30 años trabajando con los coronavirus. Es decir, que no es un microbio que ha salido nuevo, que antes no existía, que ha salido en un laboratorio raro, no. Lo que pasa es que hay muchas variedades de coronavirus. Esta es una variedad, la que hay ahora, que, en fin, que llama mucho la atención, primero por donde ha surgido, en China, donde hay tantas personas, tantos millones de personas, ¿no? Entonces allí sería una explosión. Y por otra parte, porque, claro, ha coincidido también una época donde hay gripe en muchas latitudes, ¿no?, sí, en el mundial, y coincide en España, y los síntomas son muy parecidos. Y oye, a ver si alguien viene, tiene uno de los síntomas, yo no sé si es coronavirus o es la gripe estacional de todos los años. Y, en fin, y aparte que eso, que la prensa se muchas veces, pues hay algunos medios que intensifican las noticias y esto provoca alarma, pero que, en fin, que si hubiera algún tipo de noticias, que haya que tomar medidas especiales, ya las autoridades sanitarias se encargarán de comunicarlo. Sí, pero Rusia cerra frontera. Vamos con la actualidad local. Talleres de primeros auxilios, lo hemos comentado, ¿no?, en más de alguna que otra ocasión. Esa formación es básica, es elemental y se tendría que impartir en los colegios, ¿no?, para que lo desde más pequeñito, bueno, pues sepamos cómo actuar en un caso de urgencia. Y esto es lo que se está haciendo a través de la Escuela de Salud con los talleres de primeros auxilios que se van a desarrollar en concreto mañana en el Colegio Sagrado Corazón y el viernes en el Centro de Educación Infantil y Primaria Benafélix. Efectivamente. Si entramos en internet, por ejemplo, bueno, en Google, o entramos en YouTube y ponemos primer auxilio en colegios, veremos una gran cantidad de información a nivel de, bueno, no solamente de España, a nivel mundial, ¿no? En países, muchos países europeos llevan ya muchos años, pero es que, por ejemplo, en Ubrique llevamos también varios años haciéndolo. Pasa que en el caso concreto de la Escuela de Salud lleva 8 años en activo y durante este tiempo continuamente han estado haciendo talleres en distintos centros sanitarios, escolares, institutos, todo el instituto de Ubrique, en los colegios. Lo que pasa es que los repetimos, por eso, es decir, no es que ahora sea una novedad porque lo hemos visto en televisión, que un niño llamó y que en el colegio le había enseñado que había que llamar al 112, no, en Ubrique llevamos ya bastante tiempo con esto. Entonces lo que hacemos es repetir, ¿por qué? Porque los niños, cuando son pequeñitos, pues no tienen capacidad todavía suficiente para asimilar estos talleres, y entonces pues se repiten todo el año para que los niños que se van ya incrementando en su edad, como es lógico, pues puedan adquirirlo. En este caso concreto, por ejemplo, mañana jueves 20 de febrero, pues será el Colegio Sagrado Corazón donde se impartirán estos talleres, y se van a hacer dos turnos, dos tandas, una a los chicos de sexto de primaria, que tienen alrededor de 11 años de edad, porque ya terminan esa etapa, uh-huh, y en este colegio, en el Colegio Sagrado Corazón, también hay secundaria, por lo que se va a dar también a los chicos de cuarto de secundaria, que también abandonan ya el colegio para pasar el instituto, para que lleven ya esta información. Y el próximo, este viernes, el día 21, pues el taller será en el colegio de Benafélix, en el SEIP Benafélix, que en este caso serán para los chicos de sexto de primaria, porque allí no se da secundaria. Y ya podemos adelantar, una primicia de hace unos minutos, viniendo aquí para Radio Ubrique, pues he contactado con profesorado de la Escuela de Adultos, accidentalmente, saludando, charlando, y hemos propuesto, pues ya tenemos fecha para el 11 de marzo, para un taller de primeros auxilios para los alumnos de la Escuela de Adultos, que será por la tarde, es decir, que ya también, y próximamente también se están preparando talleres para las AMPAs, para asociaciones de madres y padres de los colegios, para que, en fin, estos talleres de primer auxilio, como es lógico, no solamente es válido o tiene interés para los chicos, ¿no?, para los alumnos de los colegios, sino, por supuesto, para personas adultas, porque un accidente de tráfico, alguien que rueda por una escalera, alguien que tiene comienzos de ictus, es decir, de ataque cerebral, que eso debe ser inmediato, o un accidente cardiovascular, como por ejemplo del tipo de infarto, ¿no? Cualquier cosa de esta, pues, o una pérdida de conocimiento, o un atropello en un paso de peatones, cualquier persona debería saber a dónde llamar, cómo hacerlo y qué medida actuar mientras llega a los servicios sanitarios. En eso estamos, entre otras actividades, ¿no? Y ya digo, en este caso va a ser, estamos con los colegios. Uh-huh. Y en esto, sí. No, básicamente, el temario que se va a dar a los alumnos. Exactamente. El temario que se da es protocolo de qué hacer ante cualquier tipo de accidente. Ya sea un accidente de tipo de infarto, o de un atropello, o de una hemorragia grande por un corte, qué hacer y qué no hacer. También se va a actuar sobre cómo hacer reanimación cardíaca en el caso de una parada respiratoria, porque la muerte sobreviene entre 4 minutos. Ahí no se puede esperar a que llegue la ambulancia. Hay que actuar y después ya la ambulancia, con el personal sanitario, seguirá haciendo lo que puede hacer, pero si no, cuando llegue ya está muerto, ¿no? También, cómo colocar a una persona que está perdido el conocimiento. Uh-huh. Sí, no se puede poner, por ejemplo, boca arriba, ha perdido el conocimiento y respira, ¿no? Porque si la ponemos boca arriba, un vómito la puede ahogar y morirse de otra cosa. Hemos escuchado hace, creo que un par de semanas, en los medios de comunicación, y ya lo comentamos, creo, la semana pasada, cómo en Valencia habían operado a un niño que había venido de una nación de África, y la habían operado de un tumor de la cabeza muy grande, y el niño estaba bien, pero resulta que en el trayecto en el avión le vino una hemorragia y se atragantó, y murió de un atragantamiento. Es decir, que estas cosas muchas veces, a menos uno se muere uno del accidente, de la pérdida de conocimiento, y para haberlo puesto boca arriba, viene un vómito y se atraganta. Otras veces simplemente que alguien que ha perdido conocimiento por un motivo, y es simplemente que tenía un caramelo en la boca, o un trozo de pan, o la dentadura que por lo que sea se ha movido, y que por no quitarle la dentadura, y otra simplemente es por no ponerle la cabeza hacia atrás, la lengua se lo hace a ti y se atora con la propia lengua y se muere asfixiado por la lengua. Sí, parecen tonterías, pero pueden salvar una vida de tu padre, de tu hijo, o de cualquier persona que esté cerca de ti. Y, por ejemplo, los accidentes de tráfico. Por desgracia, no hay que decir que dices, yo es que viajo muy poco. No, es que un accidente de tráfico en un paso de peatones. Estás pasando por el paso de peatones, llega un coche que te ve, frena, pero ha llovido, patina el coche y te pilla. ¿Y ahora qué hacemos? Y tu hijo, tu padre, el vecino o la persona que está allí, te puede, si no se va a actuar, te puede arrastrar, te puede manipular o no hacer nada. ¿Qué hago? Pues todas estas cosas que hay que hacerlas rápidamente, no hace falta ni saber ni leer ni escribir, todo deberíamos saber lo básico. Oye, ¿son agradecidos los alumnos y alumnas? Totalmente. aparte de que la satisfacción de saber que están preparados para estas situaciones, los críos son encantadores. Pasa un rato con ellos, participan hacemos pequeños teatritos. Uh-huh. Venga, alguien que se caiga, un voluntario. El problema es que digo, un voluntario para algo, todo levanta la mano. No, yo. Claro, todo puede ser. Intentamos repartir los papeles, ¿no? Pero se pasa muy bien. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a la actualidad, como decíamos, sanitario en nuestra localidad, taller de primeros auxilios que tendrá lugar mañana jueves en el Colegio Sagrado Corazón, el viernes en el Benafeli, y ya también está programado el próximo 11 de marzo en la Escuela de Adultos. Vamos ahora con otra sección, vamos a hablar sobre hábitos saludables, un espacio que incluimos en esta nueva temporada en la Escuela de Salud y que está sobre todo destinada, bueno, pues a promover, ¿no?, esos hábitos de vida saludable, sobre todo con la actividad física. Es curioso, respecto al hábito saludable, voy a hacer una cosa que aprendí ayer. Todos los días se aprende algo. Ayer estaba hojeando un libro de un médico de Granada, se llama el libro Vive, lo vi en la televisión, creo que fue anunciado. Y total, y lo estuve leyendo y verdad, y cosas que sabemos todos los médicos, pero que muchas veces con la bulla no aplicamos, y es la genética. Todos tenemos la misma carga genética en nuestras células cuando nacemos, O por ejemplo los gemelos. Los gemelos nacen de un mismo óvulo fecundado y teóricamente son idénticos. Pero después, si cada uno vive en una localidad diferente, hay cosas que no varían, pero hay cosas que sí van variando. ¿Y por qué? Por la influencia del medio ambiente. ¿Qué significa eso? Que los científicos, viendo la influencia que tiene el medio ambiente sobre los genes, la epigenética, dice que habría que dedicar mucho más a la influencia de los factores externos sobre nuestros hijos que a la propia herencia. La propia herencia genética, ¿no? Porque tú te puedes tener una herencia muy buena en tu conducta, en tu forma de ser, que tú eres una persona amable, cariñosa, extrovertido, pero como te rodees de un ambiente malo, eso actúa sobre tus genes y hay genes que no se expresan, que no se desarrollan y otros, los malignos, se desarrollan las malas tendencias. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos venimos de los reptiles de hace millones de años. Tenemos el otro día leí un artículo que todos tenemos como una parte buena y una parte mala en nuestra personalidad. Y como tú desarrolles la parte buena, será una persona extraordinaria. Pero como desarrolle la mala, porque tenga malas compañías, malas influencias, puede terminar siendo una persona mala. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la Alemania nazi? O en muchos países. ¿Estamos hablando de que repercute también en la salud, lo físico? ¿Estamos hablando ya de la moral y de la ética? Y estamos hablando, dice, ¿cómo repercute el medio ambiente en ti? ¿Cómo repercute el medio ambiente en los hábitos saludables? Tú puedes tener unos genes de salud, de no tener azúcar, no tener diabetes, no esto, pero si después te bombardea la televisión con bebidas de que tienen mucho azúcar, el otro que tiene mucha sal, el otro que tiene tal, todas estas cosas hacen que tus buenos genes, porque tus padres y tus abuelos eran gente que una salud de hierro, sin embargo, tú después vas a tener diabetes, obesidad, y va a estar, es una porquería, por hablarlo claro. Así que mucho, es decir, que los hábitos saludables hay que cuidarlos muchísimo, porque hay mucha más importancia. No, es que mis padres y mi abuelo tienen buenos genes, y yo, mi familia, no, oiga usted, los hábitos saludables. Y entre ellos, por ejemplo, el ejercicio físico, que hemos hablado de la dieta, de la comida, y uno de ellos es la influencia que tienen los factores externos. Y uno de ellos es el ejercicio físico. Y en este caso, el que vamos a tratar, hemos hablado de varios, y hoy vamos a hablar de la gimnasia con abdominales hipopresivos. Venga. Una palabra es un poquito rara. ¿Qué significa gimnasia abdominal? Pues todo el mundo dice, bueno, eso será que habrá que hacer ejercicio con la barriga, con los músculos del vientre y eso. ¿Y eso de hipopresivos qué significa? Hipo significa bajo, hipotensión, bajada de tensión, y presivo significa presión. Así que la presión que hay en el vientre es baja. ¿Qué significa eso? Significa que ya hace unas décadas, en el año 1980, un médico francés, el doctor Marcel Caufried, sabía, como todos los médicos, que las mujeres que han tenido embarazos, y han tenido varios embarazos sobre todo, después el vientre se queda muchas veces flácido. Y, en fin, lo que es la musculatura, sale barriguita, la musculatura del vientre, ya la faja, hay que ponerse faja y demás, para tener la silueta bien. Pero además, las personas, y conforme pasan los años más, pierden pipí. Cuando se ríen, cuando hace esfuerzo, se orinan, o escapes de orina. También se puede hasta escapar un poquito la caca o alguna ventosidad, porque esa musculatura está floja. Y entonces, estudiando, pues dice, pues habría que, los ejercicios de gimnasia muchas veces no son suficientes para fortalecer esta musculatura del abdomen, la gimnasia habitual. Y entonces vio que haciendo unos ejercicios especiales, que son estos hipopresivos, disminuyendo la presión del vientre, mejoraban. ¿En qué consiste? Consiste estos ejercicios hipopresivos en echar el aire, soltar el aire, y a partir de ahí hacer unos movimientos con el vientre. Es decir, encoger el vientre, de tal manera que intentemos llevar el ombligo contra la columna hacia atrás. Es decir, entonces el peso queda como inflado, porque hemos soltado el aire y el vientre. Es decir, ese ejercicio hace que disminuya la presión dentro del abdomen y actúa como si fuera una chupona de esta que parece atascar los lavabos. Pues al hacer ese ejercicio, chupa de la parte baja del vientre, donde está el ano, donde está la vagina, donde está el perineo, que se llama toda esa zona, y chupa para arriba, y le hace un ejercicio interno, y las vísceras, la matriz, la vejiga, los ovarios, todo esto, así, aumentan la circulación de la sangre y se oxigenan y la nutrición y se mejora toda esa zona. Esto es científicamente en qué consiste estos ejercicios. Y dice, bueno, ¿y eso qué beneficio puede tener estos ejercicios hipopresivos? Pues se ha visto, bueno, esto, aunque parece muy sencillo, y son sencillos de hacer, pero debe estar controlado por un profesional, ¿eh? Por una persona que realmente actúe como un profesor, como un profesional que enseñe a hacer estos ejercicios. Cualquier persona no empieza a hacer a través de un vídeo o de lo que sea. Esto es sencillo, tiene como contraindicación solamente, por lo menos que se sepa, no se puede hacer durante el embarazo, ni inmediatamente después del parto, durante el embarazo, porque está, en fin, los órganos están ya comprimidos por el fruto del embarazo, y después del embarazo, en el posparto, todavía las vísceras no están en su sitio adecuadamente, hay que esperar un tiempo, que eso lo dice el profesional. Y la tensión, personas con la tensión alta, tampoco es conveniente. Pero después los beneficios mejoran el dolor de espalda, mejoran la capacidad respiratoria, sobre todo las personas que tienen asma, aumenta el equilibrio, fortalece el suelo pélvico, es decir, la parte baja, para evitar las pérdidas de orina, para evitar el escape por el ano de algunas personas, mejora las relaciones sexuales, en fin, y mejorar el rendimiento deportivo, es decir, una serie de beneficios muy grandes con un ejercicio muy sencillo y que está al alcance de todo, pero ya digo, siempre bajo el control de una persona que esté cualificada. Pues son los ejercicios hipopresivos de los que hemos hablado hoy dentro de esa sección de hábitos saludables. Vamos ahora a continuar con el programa y lo vamos a hacer pues con ese encuentro, ¿no?, que vamos a mantener con Virginia Bazán, a quien vamos a saludar. Virginia, muy buenas tardes, que se incorpora a la escuela. Buenas tardes. Buenas tardes. Virginia Bazán, que siempre conversamos con ella como delegada del Ayuntamiento de Ubrique, de salud, de deportes, en fin. Pero hoy vamos a hablar con ella como precisamente enfermera gestora de caso en la unidad de gestión clínica de Ubrique, que es su profesión, es el trabajo que desempeña en el centro de salud de nuestra localidad y es además también pues prácticamente una gran desconocida, ¿no? Lo que es esa función, esa labor, la de gestora de caso, la enfermera de gestora de caso, pues casi se puede decir que es una gran desconocida dentro incluso de la propia profesión. Antes lo estábamos comentando fuera de antena con Antonio Rodríguez Carrión, que bueno, pues realmente no sabía cuáles eran las funciones que desempeñaba, ¿no? Y de eso pues vamos a hablar hoy. Efectivamente, como ya saben todos los oyentes de Radio Ubrique, periódicamente pues tenemos entrevistas con profesionales destacados de la salud, y en este caso hemos creído oportuno, además se ofreció enteramente como siempre Virginia Bastán Calvillo, que ha sido durante muchos años enfermera especializada en urgencias, que también lleva ya ahora un cierto tiempo en un cargo para mí precioso, para mí un cargo estupendo, bueno, dos cargos, uno precioso que es, en el caso este, lo que antes se llamaba enfermera de enlace, creo que era así, ¿no?, y que ahora se llama enfermera gestora de casos, que es quizá más significativo, ¿no?, aunque los dos son, y después lleva el otro cargo, que es la delegada o concejal de salud del Ayuntamiento de Ubrique, y que tiene una importancia enorme porque también sirve como enlace, entre la administración a nivel global, los ciudadanos, los colectivos y demás. En este caso, pues ya digo, Virginia, pues yo cuando la enfermera de enlace, yo estaba muchos años en el centro de salud y había enfermera de enlace o enfermera gestora, pero nunca conocía bien exactamente de Intríngulis. Y documentándome un poquito, entré en la Consejo General de Enfermería y había un capítulo sobre enfermera de enlace y vi todas las funciones que tienes, ¿no? Bueno, y otras que no sé, y digo, esto es, hombre, para un enfermero tiene que ser una maravilla, en el sentido que desarrolla toda su potencialidad. Para mí, yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a manifestar, para mí la enfermería es mi niña bonita, ha sido siempre la niña de mis ojos. No porque la mano derecha del médico, porque tiene otras funciones diferentes, complementarias, entre unos y otros, y en este caso, digo, enfermería, en enfermera de enlaces, que, o gestora de casos, que engloba tantas cosas, que arregla tanta solución que antes estaban dispersas y que ahora nos explicará Virginia. Para mí hoy es un día extraordinario en el sentido que esta Escuela de Salud va a tener una aportación extraordinaria. Y ya no paso más a que pasarle la palabra a Virginia. Muy bien, Antonio, Rocío. Bueno, en primer lugar, agradeceros, ¿no? Agradeceros la oportunidad, ¿no?, de estar aquí en Radio Ubrique y en el espacio de la Escuela de Salud, que es que tiene gran repercusión entre nosotros ubriqueños, para poder trasladar, pues sí, pues cuáles son las funciones y mi trabajo dentro del equipo sanitario en el centro de salud. Ya son 2 años que estoy ejerciendo como enfermera gestora de casos, que antiguamente, como tú bien dices, era enfermera de enlace, y ahora os voy a explicar por qué. Y es verdad, en Ubrique hacía aproximadamente 8 años que esa figura, esa plaza, no estaba cubierta en el centro de salud. Antiguamente, mi anterior compañera, que era Ana de Irigoyen, es la que ejercía las funciones, y desde que ella pues se fue, pues esa plaza no ha sido cubierta. Y hace 2 años se cubrió y desde entonces pues yo opté a la plaza y estoy desarrollando esa función. Una plaza, un trabajo, como tú dices, emocionante. Profesionalmente para mí emocionante, una globalidad del enfoque del paciente desde todos los puntos de vista, colaboradora con el equipo sanitario del centro de salud y con toda Andalucía en general. Y bueno, yo creo que es buen momento, es una buena oportunidad pues para explicar y trasladar a los radioyentes pues en qué consiste mi trabajo y cómo pueden acceder a ese recurso más que disponemos en el centro de salud. Aunque se trata de una figura que no está presente en todas las comunidades, Andalucía es la región que más desarrollada la tiene. De hecho, desde el 2002, ¿no?, que es cuando se puso en marcha con el plan de apoyo a las familias andaluzas. Antes decía que se llamaba enfermera de enlace, ahora es la enfermera gestora de casos. ¿Por qué? ¿Cuál es el cambio de denominación? ¿Tiene algún motivo? Sí, como tú bien comenta, es una figura de nueva creación, es decir, que de 2002, ya, bueno, son unos años, pero dentro del sistema sanitario es una figura pues de nueva creación. Y surgió por la necesidad de enlazar los cuidados o la prestación de servicios sanitarios al alta de los pacientes desde el hospital al centro de salud. Por eso se denominaba enlace, porque de cierta forma somos el enlace a nivel hospitalario y a nivel primario. No solamente desde el hospital al centro de salud, sino también desde el centro de salud a nivel hospitalario. Y así surgió ese enlace no hospitalario-primaria. Luego es verdad que la figura ya ha ido evolucionando. Nosotros no trabajamos principalmente con pacientes complejos o pacientes en riesgo, que supone pues una persona en cuestión, un paciente con muchas patologías, que le denominamos pluripatológicos, que están en riesgo pues de ingresos frecuentes, o personas que están en domicilio, pero que prestan o que son candidatos a unos servicios que podríamos denominarlos hospitalarios, pero que hoy en día pues se trasladan a nivel domiciliario y allí se le prestan los servicios. Sabemos hoy en día un ingreso hospitalario pues se define en casos muy concretos, pero siempre se tiende pues al alta del paciente y que ofrece pues que tenga los mejores servicios a nivel de domicilio, ¿no? Pero claro, sigue teniendo las mismas necesidades, por tanto tenemos nosotros que prestar ese servicio, ¿no? Y ahí también pues la figura de gestora de casos pues ya evolucionó para quizás pues trasladar no solamente servir de enlace, sino trasladar pues servicios sanitarios a esos pacientes que lo necesitan, claro que sí. Y actualmente, Virginia, ¿qué papel representa la enfermera gestora de casos en el área sanitaria? Vamos a explicar lo que es el área sanitaria y qué papel tiene exactamente en todo este, porque es complejo. El área sanitaria no es un despacho, es algo más. Sí, nuestra área de salud engloba a diferentes poblaciones, no solamente Ubrique, sino engloba Ubrique, Benaocá, Villaluenga y Grazalema. Esa es la definición de área sanitaria. Y antiguamente existía el Distrito Sierra, que era definido exclusivamente para ese área. Hoy en día ya no pertenecemos al Distrito Sierra, sino somos área sanitaria norte de Cádiz y se ha aumentado. Pero sí decir que mi figura, o yo trabajo en esas poblaciones, en esa área. No solamente Ubrique, sino Ubrique, Benaocá, Villaluenga y Grazalema. Esa es mi población de referencia. Entonces, en esa área sanitaria solamente existe una figura de enfermera gestora de casos, que soy yo en este caso, y existen otras enfermeras gestoras de casos en diferentes áreas sanitarias, como Villa Martín, Olvera y Arco, ¿vale?, dentro de nuestra área de salud. Entonces, para que sepáis más o menos cuál es mi campo de actuación y qué figura o qué representación tengo dentro del sistema. Evidentemente, mi ubicación profesional está en el Centro de Salud de Ubrique, en la segunda planta, donde están las extracciones de sangre, pues en esa área de descanso, en esa sala de espera, hay diferentes consultas y una de ellas, además yo la tengo identificada con mi nombre y mi apellido para identificarme las personas, porque sí es verdad que mi relación con el paciente y familia es más directo, porque es diferente, es más personalizado, porque al ser pacientes complejos y con situaciones especiales, pues necesitamos una asistencia quizás más directa, más profunda, y también la relación pues es diferente, ¿no? Y por supuesto esto tenemos que trabajar todo el equipo sanitario del centro de salud. Yo trabajo en equipo, trabajo con su equipo sanitario de referencia, que es un médico y una enfermera. Todo paciente de Ubrique pues tiene un médico y una enfermera de referencia, y yo trabajo con todos los médicos, todos los enfermeros del centro de salud, no solamente personal sanitario. Me coordino con la trabajadora social del centro de salud y, por supuesto, pues con todos los profesionales que vienen a pasar consulta a Ubrique, como son todos los profesionales que vienen no solamente del área de salud mental, que sabes que hacemos una sesión de salud mental semanal, todas las semanas. Me coordino con el médico de medicina interna, que viene también todas las semanas a Ubrique, con los traumatólogos, con la unidad de rehabilitación, es decir, todos los recursos a los que pueda optar pues un paciente, tanto si ha sido dado de alta o como si está siendo atendido en Ubrique y necesita recursos. Luego, si os parece, ponemos un ejemplo para que veamos cuál es la envergadura de la atención, ¿no? Pero antes pues quería resaltar cuál es mi ubicación, dónde me encuentro dentro de la área sanitaria, cuál es mi zona de trabajo, y más o menos para que nos vayamos un poquito enclavando. Estadísticamente, datos sobre pacientes que se han atendido con, bueno, pues estas características, ¿no?, durante estos últimos dos años. ¿De cuántas personas estaríamos hablando? Yo normalmente por la mañana en mi consulta, a primera hora, es decir, desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media, tengo demanda clínica. Eso significa que yo atiendo a personas que cogen cita y yo les atiendo para lo que sea. Ahora ya después paso a explicar más o menos qué tipo de pacientes atiendo. Luego tengo, te digo más o menos la estructura de mi consulta para que luego pase a definirte un poco también cuáles son los datos estadísticos. Luego tengo un apartado de consultas telefónicas, a través del cual yo me pongo en contacto, porque muchos pacientes, por desgracia, los pacientes normalmente no pueden acudir a mi consulta, ¿vale?, por la gravedad de su patología. Por tanto, yo hablo mucho pues con familiares. Por tanto, el apartado de consultas telefónicas es muy importante. Luego tengo un apartado de gestión. De gestión, pues imaginaros, mi campo de actuación es todo Andalucía. Yo igual estoy hablando con el Carlos Haya que estoy hablando con el Virgen Macarena. Entonces necesito también un apartado de gestión y de gestión burocrático. Y luego tengo un apartado muy importante en mi agenda, que es valoraciones a domicilio. Yo en mi trabajo para todo, pues trabajo con la atención directa del paciente, es decir, tanto para gestionar un recurso como para agilizar una ley de la dependencia, yo tengo que conocer al paciente. Y como he dicho, pacientes no vienen a mi consulta porque son pacientes que son complejos y normalmente pues tienen mucha dificultad no solamente en la movilización sino en los traslados. Entonces me desplazo al domicilio. Al domicilio me desplazo, por supuesto, también con mi equipo sanitario. Si tengo que ir con enfermería, voy con enfermería. Si tengo que ir con el médico, voy con el médico. Yo trabajo mucho en equipo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa envergadura, mi clasificación de usuario estadísticamente tendría que dividir por apartado, ¿no? Pero te puedo decir que en una jornada de trabajo, pues prácticamente, excepto los ratos que voy quizás hacia entrevistas o hacer formación clínica y demás, pues estoy atendiendo al público y demás. Yo digo, son dos años, es verdad que poco a poco la gente pues empieza a conocer lo que es la figura. Normalmente a mi consulta puedes acceder o bien cogiendo cita, ¿vale? Yo tengo demanda clínica, coge cita para la atención, pero yo recibo muchos pacientes por derivación. Claro. Muchos pacientes. Entonces, la mayoría vienen derivados porque son pacientes que su equipo sanitario ya los atiende. Entonces, ellos me lo derivan para muchas situaciones. Entonces, me llegan muchos por derivación también. Y derivación no solamente del centro, sino derivación hospitalaria. Cuando hay un alta compleja del Puerta del Mar, se ponen en contacto conmigo para trasladarme el caso y para que empiece a activar recursos ya desde Ubrique. ¿Vale? No sé si he respondido. Sí, los datos sí que es más complejo, ¿no? Poder contar con ellos, el número de personas que se pueden atender durante, bueno, pues prácticamente un ejercicio, ¿no? Durante un año, el volumen, ¿no?, de pacientes que se pueda contar, es complicado, ¿no? Sí, porque además incluso para las citas, ¿no? Porque ya sabemos que tanto médico y enfermero tienen unos minutos para atender, ¿no? Pero mis casos son diferentes. Yo precisamente ayer estuve dos horas con un paciente. Es diferente. Igual estoy dos horas con un paciente en una consulta que en otra estoy cinco minutos. Es que depende, son casos diferentes de los que se abordan, son muy personalizados la atención. Yo en mi consulta le digo, en plan broma, a Antonio y Rocío, le digo, mi consulta es una consulta de alta resolución, es decir, llega el paciente o el familiar con el problema y sale ya con soluciones y por lo menos con una respuesta, exacto. ¿Y las citas que se piden en información o por internet o cómo se pueden pedir las citas? Sí, se pueden pedir tanto por internet como por abajo en servicios administrativos, se puede coger. Entonces tú, por ejemplo, es que claro, si yo voy a pedir una cita, me dan cita para las 10 y te tiras 2 horas con el que está antes que yo, tengo que estar allí 2 horas, ¿eso cómo se gestiona? Sí, muy bien, está bien que lo aclare. No, normalmente cuando tenemos que hacer, el caso que he comentado fue una derivación de un compañero, es decir, lo vio el médico primero y luego me lo derivó. Entonces en ese espacio de tiempo yo no tenía planificado otros pacientes, ¿vale? Normalmente yo eso sí lo coordiné muy bien con la administración, como mi atención es diferente, pues si especifique que, por ejemplo, estuviera pues mínimo 10 minutos pues con cada paciente para eso. Que yo necesito o yo veo que con este paciente necesito más tiempo, pues yo me lo planifico, tanto yo le digo que acuda en otro momento. ¿Vale? Bueno, de todas maneras, eso de que cualquiera pueda pedir cita con la enfermera gestora de casos tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque normalmente el número de pacientes principal viene derivado, es lógico, ¿no? Sí, luego ya poco a poco, es verdad que las derivaciones somos tanto profesionales, tanto a nivel de primaria como a nivel hospitalario, como a nivel donde te digo, me llegan pacientes de toda Andalucía, entonces sí llegan muchos pacientes para coger citas porque ya conocen las funciones. Entonces al principio sí era una figura más desconocida y sí me derivaban muchos pacientes los compañeros, pues mira, me derivaban pues un paciente que tiene un deterioro de la movilidad, que a lo mejor necesita algún recurso ortoprotésico, una silla de ruedas, cualquier cosa, o necesito gestionar una cita, pero ya los pacientes conocen mi función, entonces muchos de ellos. Ten en cuenta que mi campo de actuación también es la población anciana, mayores, con demencia. Entonces, eso muchas veces no vienen derivados, sino que los pacientes sufren el deterioro lógico de la progresión de la enfermedad y ellos cogen citas y se les atiende de igual forma. Eso sí que es verdad. Decías antes que el ámbito geográfico en el que trabajas, pues estas cuatro localidades, la nuestra principalmente, también Menoca, Villalengua y Grazalema, ¿no? Eso decía por el volumen de población, no por otra cosa. Y que la, imagino, los usuarios principales pues son personas mayores o con enfermedades crónicas, ¿no? Es lo que nos indicaba. Sí, las enfermedades crónicas también afectan a niños y adolescentes y también tenemos un campo de actuación ahí importante. Sí es verdad que las personas mayores de 65 años y ancianos en riesgo son una población que está muy abordada por el equipo sanitario de atención primaria a través de sus programas y quizá yo doy un salto más y atiendo a cuando esa población se complica, ¿vale? O se cronifica. Y para que todo el mundo entienda un poquito la función, cuando esas personas van mucho al hospital, son ingresos reincidentes, la persona está muy inestable, es cuando yo entro a funcionar. En el día a día de las personas crónicas, normalmente pues llevan su seguimiento en atención primaria y hospitalaria y demás. ¿Qué pasa con las personas jóvenes y los niños que tienen enfermedades crónicas y enfermedades invalidantes? Pues que también son un foco de atención y quizá tengo que prestarle más atención porque esas personas pues van a tener calidad de vida o se pretende que tengan calidad de vida a lo largo de los años, ¿no? También son un foco, no solamente en la población anciana. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Me decías antes, no sé, un diabético. ¿La atiende la gestora de casos, la enfermera o no? La enfermera lo atiendo cuando se complica la situación de enfermedad del paciente. Es decir, una persona diabética tiene sus controles tanto por enfermería como por médico de atención primaria, va a su especialista de endocrinología en su hospital de referencia. ¿Qué pasa con un niño pequeño que tenga problemas a la hora de dosificación o haya que hacer una educación sanitaria un poquito más especial? Yo me pongo en contacto, yo atiendo a esa familia, por supuesto, y lo pongo en contacto con la unidad de educación diabetológica del Hospital de Jerez. ¿Vale? Yo tengo contacto directo con las personas referentes, tanto con el endocrino como con la enfermera que está en la unidad de educación diabetológica, le gestiono una cita o le traslado la información que ella ve oportuna, es decir, soy el enlace. A veces los atiendo yo con la información que ellos me trasladan y otras veces pues yo los derivo y les atienden a través de una cita. Cada caso tiene un protocolo diferente de intervención. Totalmente. Estuve leyendo dentro de preparando este programa cómo, por ejemplo, el gobierno de Canarias aplica a la enfermera o al enfermero gestor de casos roles que le corresponden como educador, investigador, administrador y proveedor del cuidado individual, familiar o colectivo. Es decir, esto es una labor ingente, es decir, que es una muy compleja que eso no se desarrolla en un día. Es decir, eso no es decir, vale, ya, eso necesita un trabajo continuo. ¿Cómo se está aplicando todas estas labores poco a poco? Bueno, como que será poco a poco, en la integración del equipo del centro de salud, concretamente de Ubrique. Es decir, ¿cómo se va metiendo a la enfermera de casos en toda esta función, implicando a los demás compañeros en el trabajo en equipo? Bueno, primero, tú que me conoces, Antonio, profesionalmente también por amistad, sabes que yo estoy apasionada con este proyecto personal y profesional, ¿no? Porque es verdad que cuando yo esté a la plaza de enfermedad del ACE, claro, yo tuve que presentar mi proyecto, tuve que hacer una defensa de mi proyecto, pasar una nota de corte, porque había varias personas que se presentaron y demás, y es verdad que no solamente la parte docente, sino la parte investigadora, todo eso se evaluaba, y yo pues tengo una trayectoria, tú ya lo conoces, ¿no? Como docente universitaria en investigación, y bueno, pues tenía mucho que aportar a este puesto, ¿no? Entonces, eso también me ayuda a la hora de luego volcarlo a mis compañeros. Y me gusta tu pregunta también, Antonio, porque sabes que yo sé mucho de trabajar en equipo y es que me encanta. Además, que es que yo creo que es la única forma que tenemos de trabajar, ¿no? Entonces, claro, al ser una figura que no existía en el centro, pues quizá era más desconocida, ¿no? Entonces, siempre cuando viene una figura diferente, ¿no?, y empieza a aportar cosas, pues tiene diferentes formas de visibilizar, ¿no? Pues cuesta muchas veces pues introducir figuras nuevas y nuevas formas de trabajar, ¿no? Pero los compañeros, todos, porque en cierta forma ven que yo soy un recurso más para el centro de salud, que lo que hago es aportar ayuda. Y cuando ellos tienen problemas me lo trasladan y trabajamos en equipo en ambos sentidos. Soy un recurso más en el centro de salud en ese sentido. Ellos me consultan, yo les consulto a ellos, trabajamos en equipo, soy un miembro más del equipo y la verdad que por parte de los compañeros pues muy bien recibido y todos contentos. Y luego a nivel de curricular, ya de proyectos y demás, tú sabes que la parte docente pues es importante, ¿no? En los centros de salud pues las sesiones clínicas pues interniveles y no solamente en niveles sino también en equipo pues son importantes y de que estoy yo trabajando también por la incorporación de nuevos compañeros en el centro de salud y hay una nueva línea parece ahora, ¿no? A través de los profesionales estamos motivados, ¿no? En el centro y parece que estamos por la formación y la investigación. Se están realizando diferentes sesiones clínicas, ¿no? No solamente trasladando pues patología o diferentes proyectos que se hacen en otros centros que los queremos pues incluir en Ubrique y a través de investigación también. Actualmente se están realizando diferentes proyectos de investigación en equipo también, en colaboración con otras instituciones y también multicentro y yo creo que sí, que todo lo que sea aportar una figura que aporta en el centro, que trae pues ideas nuevas o diferentes o por lo menos una forma más de opinar, ¿no? Y siempre que se aporta, pues bienvenido sea. Yo creo que ha sido positivo. Y que se está desarrollando poquito a poco, se va poco a poco metiendo, ¿no? Toda esa investigación, trabajo en equipo, se está acentuando. Claro, si es que, si a mí me lo dicen cuando hablo con investigadores, ¿no? Porque nosotros somos sanitarios, pero también docentes e investigadores, porque tú sabes que es profesional sanitario, que los sanitarios somos docentes porque tenemos que enseñar y dar educación para la salud, somos investigadores porque nuestro campo de actuación así lo dice, ¿no? Y los profesionales de la salud pública nos envidian porque dicen que ustedes tenéis lo que nosotros no tenemos, que son pacientes. Y podéis trabajar con ellos desde que entran por el sistema hasta que salen. Claro, es que en realidad, en tu caso, no tratas la enfermedad, sino al paciente, a la persona, ¿no? Y a sus necesidades, atiende las necesidades de la persona. No se trata la enfermedad como puede hacer, por ejemplo, el médico, ¿no? Es como una perspectiva diferente. Sí, es un ámbito quizá más burocrático, ¿no? Más de gestión, ¿vale? Lo que pasa es que cuando a mí me llega un paciente, yo puedo abordarlo en globalidad. A veces yo no necesito derivar a mis compañeras, porque yo, en cierta forma, también soy profesional sanitario, que únicamente no me dedico a la parte burocrática, que también. Pero a veces si llega un paciente, ya tengo ya sentado en mi consulta, hay que hacerle un ajuste de analgesia, pues se le hace, ¿no? O muchas veces yo digo, mira, pues no te pongas a coger citas ahora con el médico y el enfermero. No te preocupes, que yo te voy a gestionar todo el proceso. Yo llamo a mis compañeros, los pongo en contacto, les digo, mira, tenemos este paciente, pues mira a ver si le puedes mirar el dolor que no lo tiene controlado, recetas algo. O a mi compañera enfermera, mira a ver si puedes hacer una relación a domicilio, tú ya lo controlas. Es decir, mi trabajo es más de gestión, pero cuando también tengo que hacer una actuación directa con el paciente, también. ¿Vale? Yo aquí lo que veo en todo esto, bueno, aquí hay muchas cosas porque podríamos estar aquí hablando mucho rato, pero que yo aquí lo que veo, que con todo esto actividad que hace la enfermedad de enlace, de globalizar, de enlazar, es, por una parte, optimizar los recursos sanitarios y que aparte de que da una mayor calidad de atención, porque muchas veces el médico es que no puede, aparte, muchas veces es que no está ni cualificado para englobar tantos aspectos, ¿no? Ahorra dinero, porque la duplicidad en muchas pruebas o en viajes, es decir, ahora económicamente, bueno, eso es complicado de evaluar porque habría que llevar, pero ahorra dinero, mejora la calidad asistencial y la satisfacción tanto del profesional como del usuario, como de la propia administración, que son los tres pilares, administración, profesional y usuario, yo creo que satisface a las tres partes, a las tres patas de este conjunto. No sé cuál es tu opinión. Yo creo que sí, totalmente. Yo creo que acá está muy bien la idea. En cierta forma, estamos en un sistema sanitario público que hay que gestionarlo. El que sea público no significa que hay que gestionar los recursos. Los pacientes, pues, sobre todo los complejos crónicos que están constantemente reingresando, son un gasto sanitario bestial, ¿no? Que para eso está nuestro sistema sanitario, ¿no? Cuando se necesita, ¿no? Pero la gestión eficaz, pues, es fundamental. No haber duplicidades, claro, ni viaje en barde, ni volver otra vez, y que gestione desde aquí muchas cosas, muchos recursos en una actividad. Ese tipo de funciones que desempeña la enfermera gestora de casos puede ser además también como un paso previo a lo que sería la gestión clínica por parte de enfermería. Sí, bueno, pero la gestión clínica, ¿a qué nivel? No te entiendo la... Pues también como modelo asistencial, ¿no? Sí, claro, tenga en cuenta, vamos a ver, todos los profesionales del centro de salud tienen que gestionar sus recursos y sus profesiones y sus pacientes. Es decir, en las consultas, tanto de enfermería como médico, cada uno de los profesionales tienen un cupo con un número de usuarios, un número de pacientes, y cada uno tenemos que hacer gestión de nuestros propios pacientes, ¿no? Pues autogestionarse citas para hacer un seguimiento del paciente, hacer revisiones y demás. ¿Qué sucede? Es decir, todos somos autogestiones de nuestras propias consultas, ¿no? Pero es que a veces, lo que él dice, por falta de tiempo o falta de competencia, pues no podemos acceder a diferente material. Por ejemplo, el material ortoprotésico, pues en el centro de salud lo receto yo, o la trabajadora social, también en algunos casos. Entonces, tienen que derivarme a mí. Entonces, yo tengo diferentes tipos de recursos ortoprotésicos que yo puedo recetar. ¿Vale? Entonces, yo filtro a los pacientes, porque si todos pudiéramos recetar ese material que es tan caro, a lo mejor no se haría, quizás es lo que tú estás diciendo, Antonio. De una forma efectiva, exacto, y eficiente. Exacto. Entonces, o tú sabes cómo es el sistema, ¿no? Y cómo son los pacientes, pues van a uno, van a otro, ¿no? Porque todos nos conocemos, pues, cómo acceder al sistema y conseguir recursos, ¿no? Vale. Entonces, una forma, pues, de unir, pues, esa gestión en una persona, ¿no? Que de cierta forma, evidentemente, yo sola no puedo, yo por eso digo que yo trabajo mucho en equipo, pero cuando hablamos de un caso complejo, pues sí es importante que esté centralizado en una persona y que controle, pues, todo lo que son desplazamientos, es que infinidad, desplazamientos, ambulancia, material ortoprotésico, recursos de apoyo a domicilio, medicación, es que son muchos servicios lo que puede solicitar un usuario, ¿no? Y en coordinación con toda la comunidad, ¿y fuera de ella también se ha dado el caso? De fuera de Andalucía. Sí, hemos tenido casos que hemos tenido que solicitar expediente sanitario a otra comunidad. Eso sí me ha ocurrido, de un paciente que fue trasladado de Barcelona y todo su expediente estaba allí. Hubo que iniciar todo el proceso desde aquí de Andalucía y sí tuvimos que solicitar, pues, información sanitaria a otra comunidad. ¿Y te acuerdas, hombre? Por supuesto, sin nombrar porque estoy anónimo, pero algún caso concreto, reciente o un poco de todas las cosas que has tenido que hacer con una sola persona, por ejemplo, esta que estuviste 2 horas, sin decir el nombre, pero más o menos, para que sepa todo el mundo y lo complejo que puede llegar a ser un caso. Sí, claro, mira, os puedo poner el ejemplo, yo qué sé, pues de una persona, a lo mejor con una fractura de cadera, una persona mayor que sufre una fractura de cadera, y claro, la persona andaba normal en su domicilio antes de este accidente, igual que digo una fractura de cadera, digo un accidente cerebrovascular y esto, ¿no? Entonces, hay una nueva situación de salud para el paciente, y no solamente para el paciente, también para la familia. ¿Vale? Porque el paciente a veces tiene deterioro neurológico y no se da cuenta de lo que está sucediendo, pero para la familia es una nueva situación, pero una nueva situación totalmente, es decir, de que mi familiar andaba y se medio valía en su casa y de pronto está en una cama totalmente dependiente, ¿no? Pues imaginaros lo que eso significa, pues, para una familia, ¿no? Para un ambiente familiar, la reorganización familiar que eso supone. Bueno, pues desde que el paciente entra en la consulta, pues empezamos a valorar el tema de la movilidad, ya no se moviliza. Tenemos que ver qué recursos de apoyo a domicilio se le pueden activar, tipo cama articulada, cama eléctrica, tipo colchón, para prevenir todo lo que son lesiones, heridas y para facilitar la movilización no solo del paciente, sino también de la familia. ¿Vale? Ten en cuenta que es una persona que ya no se va a valer por sí misma. Tenemos que valorar, pues, también el tema de la orientación, es decir, si luego vas a tener que hacer unas consultas sucesivas de revisiones, ver si la persona va a ir por su medio o hay que activarle un recurso sanitario tipo ambulancia. ver qué tipo de derivaciones tiene al alta, porque seguramente si es una caída va a tener una derivación seguramente con la unidad de rehabilitación, en la que en la mayoría de las veces sigue su procedimiento natural, pero otras veces en la que tenemos necesidad urgente, pues también a veces, muchas veces pues contacto con la unidad y valoramos de forma individual ciertos casos, ¿vale? Cuando esa persona empieza a recuperar un poco la movilidad, tendremos que ver si esa persona va a necesitar pues una silla de ruedas o un andador para la movilidad, ¿vale? Para desplazar. Entonces, luego la familia no puede abordar la situación de salud por sí sola, va a necesitar quizás ayuda, ¿vale? Ahí tenemos ayuda a domicilio, pues ya a través de la trabajadora social, pues se va orientando un poquito de cómo recibir la ayuda a domicilio por parte del ayuntamiento o cómo empezar a gestionar el proceso de la ley de la dependencia. Y mientras tanto, pues también se le puede informar de qué recursos tenemos en la comunidad a través de tejido asociativo o centros de día que existen en Ubrique que pueden aportar pues ayuda a este paciente. Y como eso, pues que es uno de los casos más sencillos que pueden aparecer en la unidad, pues a otros casos en lo que incluso, como hemos tenido que hacer recientemente, llamar por teléfono a una unidad a Sevilla, pedir información de durante el tiempo que ha estado el paciente allí, cuál ha sido el procedimiento, para luego trasladarlo nosotros aquí y continuar haciendo el seguimiento. Ten en cuenta que en la mayoría de los casos, un día está el paciente en una cama en un hospital y el día siguiente está el mismo paciente en tu casa. Entonces, es verdad que el paciente ya está al table, pero el día antes o horas antes estaba en un hospital en el que el familiar no le hacía nada al usuario. Y ahora de pronto se convierte en un sanitario y tiene que ofrecerle todos los servicios. Y bueno, la gente imaginaron qué situación está, ¿no? Como eso, podemos avanzar un poco más en un paciente paliativo, oncológico que está en situación paliativa, que son situaciones mucho más complicadas porque ya ahí entran los factores psicológicos de por medio. Tenemos la suerte de que tenemos una unidad de referencia de cuidados paliativos que trabaja un médico y un enfermero, que es del área, pero ofrece mucha asistencia a la familia. Nosotros, yo y tanto el equipo sanitario, nos coordinamos directamente con ese equipo. ¿Dónde está el equipo ese? En Jerez. Estaba en Villa Martín hasta hace poco, pero ahora lo han trasladado en Jerez. Pero el que esté lejos no significa que no sean cercanos. Son unidades que funcionan muy bien, pues yo llevo 2 años trabajando con ellos y, bueno, ahí os podéis imaginar, ¿no? Ahí prácticamente montamos un hospital en un domicilio, ¿no? Con medicación que se administra por vía subcutánea, es decir, muchas cosas. Pero yo lo quiero que os quedéis con la idea que es un paciente que está en una cama en un hospital y que horas después es una persona que está en un domicilio. Es verdad que está al table, pero puede venir con una serie de... viene con muchos deterioros, viene con necesidades, entonces nosotros lo que hacemos es intentar pues que lo lleve mejor, la mejor forma posible, ¿no? Cada paciente es un mundo distinto, desde luego. Totalmente. Sí. Y es que lo que ha comentado Virginia, muchos lo saben, pero otros no se lo imaginan. Y es cuando una persona le da, por ejemplo, un ictus, se queda ya para toda la vida, tiempo de andar, porque a lo mejor le coge una pierna y tiene escalones, vive en un segundo, un tercero sin ascensor, y el cuidador que estaba trabajando ya no puede trabajar porque tiene que cuidarlo o a tiempo parcial, tiene que hacer los mandados, tiene que ir a la consulta por receta, tiene que a ver cuándo le toca el hospital, y rehabilitación, que si la asistencia, y todo eso antes de la trabajadora era el médico de cabecera que te mandaba para acá, te mandaba para allá, o el enfermero que te tenía asignado te mandaba para allá, y no había una persona integradora de todas esas necesidades, que Virginia ha expuesto aquí un poquito, un caso sencillo, pero para ella se queda, y para muchos pacientes que nos están oyendo ahora, o personas, y que esto no es una cosa excepcional. Ictus hay a montones, personas que se caen, personas de una cierta edad que se caen por la escalera y se parten la cadera y ya quedan casi sin poder, casi recluido en su casa o con mucha dificultad para gestionar, por ejemplo, no es que la vaya a pagar la seguridad social una silla portátil que sube un salvaescalera, pero a lo mejor te puedo orientar qué tipo de salvaescalera hay, si hay algunas ayudas por parte de alguna administración que te pueda ayudar a comprar esa salvaescalera. U otra cosa, que hasta que no se sufre en sus propias carnes el paciente y la familia, los que lo están escuchando sí lo saben, pero Virginia sabe mucho de esto, del problemón que se le plantea de la noche a la mañana, un infarto y se ahoga y ya no puede subir simplemente la escalera. Eso es, o una silla de rueda para andar por la calle con una cierta autonomía, porque toda una silla eléctrica vale un dinero. Y si a lo mejor no vas a hacer ciudad social, pero te puede dar una ayuda o algún organismo privado, una fundación, todas esas cosas es lo que lleva una trabajadora de enfermedad de clase que antes no había forma. Y tienes razón, ¿eh? Yo muchas veces los pacientes a lo mejor vienen demandando cosas que no se las puedo facilitar, pero los oriento. Claro. Se trabaja mucho en lo social, entonces, ¿no? En ese otro plano. También. El sanitario somos biosociosanitario. Es decir, no se puede ver lo sanitario por un lado, lo social por otro, porque muchas veces un ámbito desestructurado provoca un deterioro de la salud. Y tiene que verse todo, trabajo mucho con la trabajadora social también en ese aspecto. Pero muchas veces las personas lo único que buscan es orientación. Porque ellos saben que hay recursos que prácticamente no se les pueden facilitar, no somos tontos, ¿no? Claro. Pero muchas veces el hecho de que se le oriente, pues mira, por aquí el material, yo tengo guías que se le muestran donde pueden conseguirlo, que se pueden alquilar materiales, que es pueden ir al centro, es un mundo. Entonces, sobre todo cuando se están en una situación. Por eso digo que mi consulta es una consulta de resolución, que el paciente entra y la familia y sale por lo menos con soluciones, ¿no? O con respuestas, ¿no? Y hay muchas de las veces con recursos, por supuesto. Y una gran desconocida, porque, por ejemplo, es lo que dice Virginia, no es que te vayan a dar a ti ya una silla eléctrica de último modelo, pero te puede decir los precios que hay en el mercado, cuáles son mejores para la situación de este paciente. Y dice, oye, no te compres eso, que es una tontería, te vas a gastar un dinero cuando con este modelo te viene igual, ¿no? Y te sale más barato, o lo hay de segunda mano, o lo hay de alquiler, no te vayas a gastar cuando lo puedes alquilar. Es decir, una serie de cosas que cualquier persona, yo por ejemplo, yo soy médico y yo no podría orientarla. Y muchos médicos no podríamos orientar en ese aspecto porque son aspectos muy técnicos, que hay una persona que está muy cualificada, en este caso la enfermedad del enlace que antes no existía, y que te puede orientar, como dice, y que muchas veces tiene más valor esa orientación que lo que realmente te puede aportar a otra cosa. Y que nadie te va y dice, bueno, es que si voy a una tienda me van a vender que a ellos le interesa. No, aquí hay una persona que no tiene nada que ver con la tienda, que va a decir, esto es lo que hay y esto es lo que mejor le viene a tu padre, a tu mujer o para ti mismo. Y es un valor enorme. O también el momento de la paciencia, ¿no? Es decir, cuando la persona, el familiar sale con un paciente del hospital así, ¿no? Pues se le cae el mundo encima y ya realmente no ve soluciones ni ve que el familiar puede evolucionar porque él ve el problema real. Nosotros, como somos sanitarios, ya vemos más allá y vemos cuál va a ser la evolución después de todo el abordaje, ¿no? Entonces, pues se le orienta, pues mira, no compres esto, que en 2 semanas tu padre va a estar movilizándose. Y entonces, no somos más realistas, ¿no? Y quizás ellos el problema lo ven, pero para eso somos sanitarios, ¿no? Para filtrar todo esto, ¿no? Y el tema de que sí que lo quería resaltar, el apoyo que para mí tiene también mucho el tejido asociativo de Ubrique. Es decir, para mí también son un recurso más. Y yo tengo allí folletos de todas las asociaciones de Ubrique, ¿vale? Porque si me llega un paciente oncológico, yo le informo de la asociación que tenemos en Ubrique, del apoyo psicológico que les puede prestar a los pacientes oncológicos y de la ayuda, muchas veces, material que yo no le puedo facilitar, que la asociación presta ese servicio. Entonces, también, incluso muchas personas, aunque parezca que no todo el mundo conoce las asociaciones que hay en Ubrique, aunque están todo el día en boca de nuestra y todas las actividades que realizan, ¿no? Eso es cuando es el tema de, cuando es un tema de discapacidad. Ahí tenemos Vamos Juntos, tenemos el Centro Ocupacional del Curtido, que se les deriva, que se les da información. Y yo utilizo mucho el tejido asociativo. La asociación que tenemos de la diabetes ahora, Adisica, pues también lo utilizo mucho, sobre todo para niños, ¿no? Que quizás, porque los niños son todos derivados a la unidad de endocrinología de Jerez. Los niños prácticamente nosotros no los abordamos, ¿no? Yo porque son crónicos complejos y sí los llevo, pero a nivel de equipo no. Entonces esos niños pues están quizás un poquito más menos abordados, ¿no? En el ámbito de la sierra. Pues yo utilizo mucho respaldo también en la asociación. Entonces yo utilizo mucho el recurso del tejido asociativo y de verdad que le facilita también mucho a los pacientes. Y hay una circunstancia especial que se rodea aquí con Virginia, que es que además es la delegada concejal de salud del ayuntamiento, que representa a todos los vecinos de Ubrique. ¿Qué relación hay, ya que lleva las dos partes, entre centro de salud, en este caso enfermera de enlace, ¿no? Que es la que gestiona la parte más social, y el ayuntamiento, los servicios sociales del ayuntamiento, cómo se complementan unos con otros? Sí, pues mira, eso es curioso, ¿no? Porque ahora porque yo soy concejal y trabajo en el centro de salud, ¿no? Pero otra vez a lo mejor esa casualidad no se ha dado, ¿no? Entonces yo no puedo separarme, ¿no? Es verdad que ya está, lo que hay es verdad que los centros de salud no son competencia de los ayuntamientos, porque son competencia del Servicio Andaluz de Salud, pero la casuística de que yo trabajo allí y demás, pues hace que muchas personas, yo lo digo porque es verdad, ¿no? Vienen a buscarme allí, incluso vienen a buscarme, y digo, me perdona, esto vamos a intentar separarlo, este no es donde tenéis que buscarme, pero la gente, tú sabes que en Ubrique pues nos conocemos todos, ¿no? Entonces yo siempre que tengo que trasladar algún caso de algo a la dirección del centro de salud, intento encontrar o un momento fuera de mi horario laboral, o intento separar, ¿vale? Pues me tengo que sentar con la dirección del centro y trasladarle alguna demanda a algún usuario y encuentro el momento, y por parte de la dirección bien y demás, y siempre hay una buena comunicación, ¿vale? En ese sentido. Luego es verdad que como yo además trabajo en el centro de salud, pues para lo bueno y para lo malo, me entero de lo bueno y me entero también de lo malo. Entonces, soy también observadora directa, es decir, tengo información de primera mano y también pues eso pues me ayuda bastante a la hora de trasladarlo e intentar mejorarlo. Y como prueba, mira, resulta que mi consulta está al lado de extracciones. Entonces, claro, mi consulta, la de Charo Vázquez y la de Antonia González, son las tres consultas que estamos juntas. Entonces, por la mañana los niños cuando van a las extracciones, eso es, imaginaros. Los niños es un criterio vivo y allí los niños desde las 8, total, que ya le planteamos a la coordinadora, digo, mira, ¿por qué no cogemos los niños, los citamos a última hora, de tal forma que los niños no tengan que estar desde las 8 allí y esperar para el niño, está viendo y escuchando, me van a sacar sangre, me van a sacar los pobres más nerviosos, total, que de esa observación, pues surgió la acción de mejora, la práctica de mejora de citar a los niños a última hora para que no tuvieran que estar allí desde por la mañana, y además aprovechamos y en una camilla que tiene donde se pone a sacársele la sangre a los niños pequeños, pues la hemos decorado con muñequitos infantiles y le hemos dado un cambio un poquito de más llamativo enfocado a los niños. Digo un ejemplo de lo que es trabajar en un centro, ¿no? Y que estás todos los días pues viendo cosas o cosas que te trasladan y demás, y lo aprovechas pues con recursos propios o con colaboraciones por parte del ayuntamiento pues para mejorar instalaciones. No, yo me refería a los recursos que dispone el ayuntamiento, porque hay un trabajador social en el ayuntamiento y también hay trabajador social en el centro de salud. Se complementan a lo mejor cosas que no una, pues se lo pasan a la otra, porque cada uno tiene sus propias competencias, como decíamos, ¿no? Y en este caso, tú como estás, como por un lado, pues puedes saber qué es lo que lleva uno y qué es lo que lleva el otro, y no está cada uno por un lado, sino sí. Esto compete allí y esto compete aquí. Sí, eso está muy bien definido. Eso. Tenga en cuenta que los pacientes son los que son. Al final, el mismo paciente muchas veces lo abordo yo, lo aborda la trabajadora social y lo aborda servicios sociales comunitarios, porque ese es el procedimiento. Es decir, cuando un paciente viene a que la trabajadora social pues le gestione algún tipo de ayuda social y demás, nosotros hacemos el procedimiento, luego se le traslada a servicios sociales comunitarios del ayuntamiento, que es el que gestiona el tema de la ley y todo eso. La ley de dependencia. Exactamente, la ley de dependencia. Y yo me coordino igual con AUSI, la trabajadora social del centro, y hemos ido a hacer valoraciones conjuntas a domicilio, hemos concretado casos en sesiones clínicas, y de igual forma me coordino pues con Salvador, servicios sociales del ayuntamiento, con Eva, con Josefa María, con Isabel. Los recursos son comunitarios y al final pues coordinamos. Tiene una ventaja que tú llevas las dos partes un poco, entonces puedes coordinarlo perfectamente porque lo asimilas por las dos partes. Exactamente, esta mañana el informe de valoración a domicilio que he hecho de pacientes que están con revisiones de la ley de grado, pues se las mando a Salvador por correo electrónico, porque ya lo hemos hablado previamente, son aportaciones sanitarias y bueno, pues sí, yo creo que es una coordinación de recursos. Está muy bien. ¿Qué más? por decir. Para mí ya está muy completo. Bueno, aquí podríamos estar, como dice ella, con detalles, ¿no? Pero yo creo que globalmente todos los oyentes de Radio Brique estarán muy contentos y satisfechos, porque yo he visto una visión muy amplia, muy clara de todas las funciones, y que, en fin, de agradecer a Virginia esta disposición y esta actitud, que no, muchas veces uno quiere, pero hay que ser apto, ¿no? Y esto vemos perfectamente como tenemos aquí un valor que hay que aprovechar. Pues nada, pues estupendo. Yo encantada de estar aquí, de venir cada vez que ustedes me llaméis, porque es importante. Yo creo que los ciudadanos es un recurso más, que yo digo que está en el centro de salud y que hay que aprovecharlo. Tenemos este recurso que es válido. Yo creo que soy necesaria, porque además así es, porque lo veo todos los días en mi trabajo. Y ya te digo, no solamente a nivel de Ubrique. Ayer precisamente hablé con Carlos Haya, con el hospital de Carlos Haya de Málaga. Tengo enlaces, pero yo me coordino con mis enfermeros gestores de casos hospitalarios en el caso de hospitales. Esos son a los que yo le traslado los casos en los hospitales. Claro. O también hablo con las unidades, y con la secretaría y con los especialistas, sí, vamos. Pero que también a nivel de Andalucía. Entonces, es verdad que en Andalucía tenemos ciertos hospitales de referencia, como Virgen del Rocío o el Carlos Haya de Málaga, que son referencia para, sobre todo, para patología neurocirugía. Entonces, se trasladan muchos casos y es muy común, pues, casos así que no es tan fuera de lo habitual. Es más habitual de lo que creemos, pues, derivación a neurocirugía y que tengamos que intervenir por poner una especialidad, vamos. Y ya para terminar, bueno, por lo menos por mi parte, ¿hay alguna cosa que muchas veces los usuarios, por desconocimiento, te van a pedir y con cierta frecuencia y que no está en la seguridad social o en el SAS la capacidad o la, y sin embargo dice, mira, que es que esto yo no te lo puedo hacer, no es que yo no quiera, recurso, es decir, ¿no? Recursos que te piden frecuentemente o con cierta frecuencia y que no son propios del SAO y que sí, lamentablemente dice, mira, pero que yo no puedo hacer nada, por ejemplo, a mí una demora de varios meses para una operación de cadera o algo, no sé, de cualquier tipo y que no está en tu mano, y hay otras que sí puede arreglar. Sí, bueno, sí me quería aclarar ese tema que tú lo has preguntado, Antonio. Yo también gestiono citas complejas, ¿vale? Pero claro, el gestionar citas complejas o reclamar citas complejas, pues eso me puede abrir un campo que todo el mundo venga a reclamar citas como me ha pasado, ¿no? En más de una ocasión. Entonces, yo normalmente las únicas citas que gestiono son las que me derivan mis compañeros porque están filtradas ya y son citas que a lo mejor lleva esperando más de un año una cita, eso no es habitual. No es habitual, excepto ciertas especialidades, y yo tengo mi contacto directo con gestoría de usuario a nivel hospitalario, tanto de Villamartín como de Jerez, que son otros dos hospitales de referencia y de ronda, y se reclaman, ¿vale? Pero son para casos de pacientes complejos y derivados. Es decir, para una consulta de oftalmología, de revisión, que está tardando un poquito más de lo habitual, yo ese caso no lo gestiono. La administración del centro de salud lo hace. Lo hace la administración, a no ser que sea un desprendimiento de retina o una patología importante, algo importante y de urgencia que se necesite con agilidad, pues una cita. En ese caso yo tengo un contacto directo tanto con Villamartín como con Jerez y se puede agilizar, pero sí aclararlo. Y en el tema de la gestión de material, sí es verdad que, hombre, ya que se han enterado que yo gestiono camas eléctricas y demás, pues muchas veces pues vienen los pacientes, yo tengo muy claro cuál es el criterio de asignar recursos, se le explica al paciente y ya está. ¿Vale? De todas formas, yo, si no tengo el recurso, pues lo derivo a otra persona o a otro centro o a un colectivo que pueda ayudarle. Es decir, que muchas veces yo no puedo asignarle recursos, pero lo derivo a otra persona que se lo pueda asignar. ¿Vale? Claro, es un campo de mina. Pero yo lo tengo muy filtrado y se explica y las personas pues saben perfectamente, nosotros somos profesionales, se le explica en nuestros criterios y así va. Claro. Bueno, pues es el trabajo que se lleva a cabo en el centro de salud por parte de la enfermera gestora de casos en la unidad de gestión clínica de nuestra localidad, Virginia Bazán, que nos ha acompañado hoy en la Escuela de Salud y a quien agradecemos el que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Rodríguez. Y nosotros nos quedamos sin tiempo, Antonio, así que si te parece, volvemos ya la próxima semana. Sí. Pues nada, muchas gracias, Virginia, y como siempre ha sido un placer estar contigo. Decir, ella no estaba aquí porque venía de camino cuando hablamos del taller de primer auxilio que mañana tendrá lugar en el colegio. Decir que estos talleres que estamos dando en los centros educativos, tampoco sabe, porque venía de camino, que lo dije, que también vamos a darlo a la escuela de adultos, ya estaba hablando con esto para el día 11, y que como siempre, decir que estos talleres son posibles gracias también a la colaboración de la Concejalía de Salud, Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, la cual no solamente proporciona los maniquíes que están allí para hacer las prácticas, sino que cualquier tipo de ayuda, de fotocopia, de información de eso, pues siempre gracias a Virginia, bueno, Virginia y al resto del equipo que hay en el ayuntamiento, pues son esto posible. Así que también hacerlo saber de que los talleres y todas estas actividades, aunque la Escuela de Salud de Ubrique es la que lo organiza y lo promociona, pero siempre con la colaboración de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento y los profesionales que hay en el Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, Antonio, ¿cuánto ubriqueños tenemos formados ya? Más de 1,000, ¿no? Mucho más. Es increíble, aprovecho también, que es verdad que hace tiempo que no nos sentábamos juntos en una mesa. Sí. Más de 1,000 usuarios, sí, pacientes, vamos a ver, usuarios, pacientes ubriqueños, que se llevan formados en primer auxilio y técnica de RCP. Yo creo que es un avance importante, es una oportunidad que tiene Ubrique de tener esta escuela de salud y Antonio como coordinador y que se traslada allí donde se le demanda. Y nosotros agradecidísimos, ¿eh, Antonio? Muchas gracias. Muy bien. Pues gracias a los dos y hasta aquí la Escuela de Salud. Radio Ubrique, tu radio.